Sí, bueno, primero fue la voluntad popular la que elige, y bueno, hay que ser respetuoso de todos estos temas. Es un llamado de atención, quizás no hemos llegado, desde mi parte, quizás no he llegado a la comunidad con las propuestas, o quizás la gente estaba esperando alguna otra cuestión. En fin. Fue una elección, por supuesto, adversa, la cual me hago cargo de la parte que me toca, ¿verdad? Es decir, porque he tenido la responsabilidad, por un lado el honor, como lo dije siempre, de poder encabezar la lista de mi partido, agradecer a todos quienes confiaron para darme esta enorme responsabilidad, y por el otro, lamentablemente, quizá no he estado a la altura de las circunstancias, ¿no? No hemos llegado, es decir, hemos tenido un montón de propuestas, pero quizás no hemos llegado con ellas. Claudio, digo, más allá de este resultado, ¿creen también? Ayer el intendente dijo que medio que se autoinculpó. ¿Es un mensaje para el gobierno local? Bueno, siempre que la voluntad popular da mensajes, y por supuesto que hay que hacerse eco de esas cuestiones. Yo creo que no hay un culpable, es decir, somos todos, en definitiva, si de ello se trata. Pero bueno, a nosotros esto nos da por ahí las ganas o sea, como lo dijo el intendente, de seguir haciendo, es decir, tenemos 2 años de gestión. Hay que seguir trabajando como siempre se ha hecho desde el radicalismo y de esta gestión para el conjunto de la comunidad. Esto no va a significar dejar de ayudar a las instituciones, dejar de trabajar por la obra pública, de seguir trabajando en la educación, seguir trabajando en las distintas áreas. Por supuesto que fue un cachetazo importante de la sociedad hacia nosotros, pero bueno, no, eso no significa que dejemos de hacer cosas. Por ahí se va a complicar un poco más al momento del legislativo tener que definir algunas cuestiones en ayudas a algunas instituciones. Bueno, habrá que consensuarlo, ahí estará la responsabilidad nuestra de generar el mayor esfuerzo para consensuar con la oposición en este caso, porque van a ser 8 de la oposición contra 7 del oficialismo. Tendremos que consensuar para seguir trabajando y haciendo cosas para Saladillo, para que no se detenga. Ese es nuestro compromiso. Claudio, digo, vos dijiste, van a tener que empezar a buscar algunos consensos. Toca una tarea difícil, la cual el oficialismo no estaba acostumbrado, ¿no? No, la última vez había sido en el 89. Con Pancho Ferro, hoy lo recordábamos con Ville. Claro, que fue del 89 al 91, 2 años. Bueno, pero igual se siguió haciendo y después vino otra gestión radical que ganó el intendente El Goro, que ya ganó a partir del 91. Así que bueno, es decir, desde el compromiso de trabajo, como lo dijimos en la campaña y lo hemos hecho mientras tuvimos la gestión, sigue intacto. Lo que sí, si vos me preguntás ahora un análisis del porqué, bueno, yo me puedo hacer cargo de la parte que a mí me toca. Quizás no llegamos a la gente como teníamos que llegar, desde el punto de vista de las propuestas. Qué sé yo, a veces elige por simpatía y quizás no le resulte simpático a la gente, no sé. Ahora, el tema del trabajo, sí, eso, que se queden tranquilos los que votaron, por supuesto que los vamos a dejar de la mejor, le vamos a cumplir con creces, y a los que no nos votaron, decirles que vamos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo que siempre le hemos puesto a la política. Vos sabés, Claudio, y te lo deben haber dicho, pero hay muchos que en la calle uno habla y siguen indicando esto a la vieja pelea con el intendente Carlos Antonio Gorosito. No sé cómo lo ves vos, creo que ya lo hemos hablado, como que ya era una cuestión absolutamente superada y que por ahí no tiene que ver con esto la derrota de ustedes. Y quizás es un factor que incidió, porque hubo medios que se dedicó de manera sistemática a levantar ese tipo de cuestiones. Ahora, aquí lo que tenemos que rescatar es que yo nací en Unión Cívica Radical, que me puedo haber discutido con Goro, hemos discutido de políticas internas partidarias, que hemos estado en distintos espacios internos, pero siempre he mantenido la coherencia de estar dentro de la Unión Cívica Radical. Eso, se podía haber hecho esa lectura también, desde la coherencia de haber estado en el mismo partido. Creo que desde ese ángulo es más valorable lo mío que lo de algunos que eran de otro partido y se fueron a otro partido. Pero bueno, se intentó instalar ese discurso y no supimos nosotros remontar ese discurso. Bueno, también fue un error nuestro desde el punto de vista político, quizás no haber dicho con todas las letras estas cuestiones. Yo me mantuve en el partido y fui candidato de mi partido. Eso está claro. Después, por supuesto, que nos podemos llegar a ver, Alfonsín y Balbín tuvieron infinitas internas y con el resto del partido, como ocurre en todos los partidos. El tema es quedarse dentro del partido, ahí está lo que hay que valorar. No supimos instalar ese mensaje, nos ganó el mensaje de la pelea. Yo no me fui del partido, que eso es lo que teníamos que haber rescatado y lo que tenían que haber rescatado muchos. Se quedaron en una pelea mediática, de una discusión netamente ajena. Claudio, ingresan vos y Claudio Macaño, Consejo Deliberante. Sí, Marcos Macaño y yo. Más los cinco que ya vienen de las elecciones anteriores. Alejandra, Vladimir, Carlito Descham, Julieta y Vivi. Exactamente. Ahora seguramente habrá que mirar para adelante y ahora un consejo distinto. Yo es la primera vez que voy a ver, porque en el 89 no estaba trabajando como periodista, es la primera vez que voy a ver un consejo deliberante dividido, pero calculo yo que si no hay, ¿cómo decirlo? A ver, si no hay mala leche, creo que va a estar interesante. Políticamente creo que va a estar interesante. Sí, políticamente sí, creo que se van a dar muy buenos debates. Y bueno, así que apelaremos al consenso, al debate, a la planificación de determinadas cuestiones. Pero fundamentalmente esto que decía, ¿no? Es decir, el compromiso para con la ciudadanía sigue intacto. Por supuesto que tenemos en cuenta que fue un llamado de atención, que el Frente por la Victoria hizo una elección extraordinaria en Saladillo, que el Frente Renovador, en el caso de Massa, arrasó, y que Enrique hizo una elección también extraordinaria. Es la realidad. Hoy tenemos que hacernos eco de todas estas cuestiones y seguir trabajando y poniendo lo mejor de nosotros. Claudio, te agradezco muchísimo el contacto. Te dejo un minuto, si querés, para un mensaje para toda la gente. Agradecer a todos los que asistieron a votar, que fueron muchos, que es fundamental en democracia poder participar. Agradecer infinitamente a todos los militantes de la Unión Cívica Radical que trabajaron a destajo por nuestra lista, llevando nuestra propuesta a todos los vecinos. Desinteresadamente lo hicieron y trabajaron muchísimo. A los que nos votaron, por supuesto, el agradecimiento enorme en el acompañamiento, y a los que no nos votaron, decirles que también nosotros trabajamos por la comunidad de Saladillo en su conjunto y que lo vamos a seguir haciendo. Claudio, te agradezco muchísimo el contacto, te mando un abrazo. Y bueno, a partir del 10 de diciembre estaremos viéndonos en el Consejo Deliberante, seguramente. Si Dios quiere, cómo no. Un abrazo enorme para todos. Un abrazo grande, Claudio, gracias. Chau, chau.